encuentro de verano hasta las 12 del mediodía. Bueno, y sin duda es uno de los temas de esta semana y que por supuesto nos afecta directamente a los medios comunitarios y populares. Es esta noticia, ¿no?, que nos enteramos en parte a través de un tuit de Silvana Giudici, ex funcionaria, ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones, donde, bueno, vimos, ¿no?, que en una de las negociaciones para obtener dictamen justamente por el proyecto de ley Ómnibus, se busca eliminar la Defensoría del Público. Uh-huh. Y también los FOMECAS, ¿no?, los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual, que hemos ya venido comentando, ¿no?, la importancia de esta política pública para nuestros medios. Pero queremos seguir charlando acerca de esto, así que le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Luis Sarranz. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por este rato. Bueno, has publicado una nota, ¿no?, justamente en el Destape comentando esto, la gravedad, ¿no?, de esta intención, tanto para la Defensoría del Público como de los FOMECAS. Consultarte en primer lugar cómo se enteraron, ¿no?, porque también estuvimos viendo esta semana de que, bueno, pasó medio allí muy por debajo, primero, bueno, después Giudici estuvo tuiteando. ¿Cómo fue, digamos, que se llegó esa información? Bueno, como parte de las negociaciones que hubo entre los distintos bloques respecto a la ley Ómnibus, bueno, llegó la noticia de que estaban teniendo como prenda, digamos, de negociación el cierre de la Defensoría y del FOMECA, con la falsedad de argumentar que el cierre de estos dos herramientas, de estas dos políticas públicas, implicaría o beneficiaría indirectamente el mantenimiento y el sostén del Instituto del Teatro, del Instituto de la Música, del Inca, cuando no están directamente relacionados. Entonces, bueno, a partir de esa información, realmente surge la preocupación del sector, porque, bueno, sobre todo se vería gravemente afectado el derecho a la comunicación, ¿no?, a partir de la resolución de estos dos instrumentos que fueron creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uh-huh. Si querés comentar a la audiencia, ¿no?, ¿por qué la gravedad de que se elimine la Defensoría del Público y también los fondos de fomento? Bueno, la Defensoría, son dos instancias creadas a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ambos tuvieron reconocimiento internacional por promover la comunicación como un derecho humano, por fomentar la pluralidad de voces, que son aspectos centrales de la democracia. La Defensoría es un organismo que depende formalmente del Poder Legislativo. Su finalidad es canalizar reclamos, denuncias del público para que se respeten los derechos de los oyentes, las oyentes y televidentes de la Argentina. Entonces, promueve el acceso y el derecho a una comunicación democrática de las audiencias, y ha tenido reconocimiento internacional no solo por su creación, sino también por su intervención. Y en tanto, el FOMECA es un fondo concursable que se nutre a partir del gravamen que pagan los servicios de comunicación audiovisual, incluidos los comunitarios. Uh-huh. Y que se financian proyectos a partir de concursos que son evaluados por jurados externos al organismo, por jurados que están conformados por referentes en materia de comunicación, docentes universitarios, catedráticos, periodistas, que ha sido auditado a su vez, y que genera el financiamiento de proyectos y que es clave para el sostenimiento de estos medios, que son nodales para la pluralidad de voces, ¿no? Porque una de las cuestiones fundamentales de la calidad democrática es también la pluralidad de voces, para que no estén concentrados en un único discurso de los medios hegemónicos. ¿Por qué pensás que se fue, digamos, sobre esos dos puntos, teniendo en cuenta que vos lo explicaste bien recién, de que son herramientas, digamos, que no le implican un gasto como tal al Estado, porque de hecho se financian a través de los gravámenes, y en el caso puntual de la Defensoría depende del Poder Legislativo? Digo, ¿por qué se fue sobre esos dos puntos? ¿Qué hay detrás? Parece que hay un sesgo ideológico en el hilo de tuit en el cual Silvana Giudici, que fue expresidenta y exdirectora, claro, de ENACOM, da sus argumentos, por supuesto con datos falsos, que están fácilmente contrastables con la propia información oficial que figura en la web del organismo. Bueno, hay un sesgo ideológico, una persecución, porque además se reduce a la pluralidad de estos medios, que son, por ejemplo, el FOMECA han excedido 700 proyectos, han ganado a lo largo de su década como política pública, y uh-huh, esta exfuncionaria los reduce como medios kirchneristas, ¿no? Un sesgo persecutorio y de un hostigamiento, y que tiene que ver con terminar y obturar la pluralidad de voces. Siempre fue representante de los grupos concentrados que defienden un tipo de comunicación vinculada a los negocios, y me parece que hay ahí un intento por dar de baja una política pública que efectivamente permite la distribución de la palabra a lo largo y ancho del país, porque una de las características principales, por ejemplo, en el caso de Fomeca, es que ese fomento llega a entidades de todo el país. En el propio reglamento de cada convocatoria se establecen cupos por región, por lo cual hace que sí o sí haya ganadores de todas las regiones del país. Entonces es también una política que llega a distintos puntos de todo el territorio. Sí, en el tuit habla de eliminar los millonarios fondos asignados, ¿no? Habla de muchos millones. ¿Te parece que tiene que ver con este gobierno que está beneficiando a empresarios? O sea, en este caso también, no hablar de medios comunitarios, sino de empresas, de la comunicación. Sí, sin duda, y es además una continuidad con lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, donde hubo también un intento por cerrar Fomeca y no lo pudieron llevar a cabo. Es claramente una continuidad de estas políticas neoliberales. En Silvana Giudice además aparece una contradicción flagrante, porque ella, cuando era funcionaria y estaba a cargo de Enacom, promovía a los Fomeca en las redes sociales bajo el hashtag pluralidad de voces, ¿no? Que es la misma que ahora pretende amputar. Entonces está claramente ahí señalado que tiene una intencionalidad para eliminar ese tipo de construcciones, porque además los medios comunitarios, como ustedes bien saben y participan cotidianamente, es muchas veces la comunidad de cada lugar la que se está expresando a través de los medios comunitarios. Hay temas locales y puntuales que solo pueden ser abordados en profundidad por los medios locales y comunitarios y sin fines de lucro y de comunidades de pueblos originarios. Entonces me parece que también es importante señalar esa importancia en la construcción democrática. Luis, ¿qué herramientas puede haber, se pueden implementar en primer lugar como para tratar de frenar esto, pensando también en qué implicaría, ¿no?, justamente el cierre de la Defensoría del Público y que se eliminen estos fondos con un ahogamiento económico tremendo, ¿no?, para nuestros medios? Bueno, lo primero que hay que decir es que en el debate en comisiones hay un dictamen de mayoría que incluye el cierre y el financiamiento de estos dos instrumentos, pero hay otros dictámenes que no están incluidos, el cierre de Fomeca y la Defensoría del Público. Entonces, cuando esto vaya al recinto, por supuesto, primero se va a tratar el dictamen de mayoría, pero yo entiendo que los diputados que firmaron otros dictámenes, en la votación particular, van a votar en contra de la eliminación de Fomeca como la Defensoría, porque en sus propios dictámenes no estaba incluido. Y por otro lado, me parece que hay que fortalecer, como siempre, en la lucha en las calles, en la unidad en el campo de acción entre todos los sectores de la comunicación y de la cultura. Me parece que hay que seguir construyendo herramientas y visibilizando también la importancia de estas políticas públicas. Luis, muchas gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro y también, bueno, para comentarle a la audiencia, ¿no?, de qué se trata esto que han negociado ahí entrando por la ventana, porque fue eso, que desayunarnos este cambio, porque aparte, digamos, no tenía nada que ver, eso también me parece importante aclararlo, con el financiamiento de la cultura, del cine y el teatro, como planteaban, ¿no? Digo, no, son caminos que van separados, por lo tanto una cosa no anula la otra. Totalmente, fue una negociación entre gallos y medianoche y que no estaba incluida en el proyecto original de ley ómnibus y que poco tiene que ver con el financiamiento de los sectores de la cultura a los que supuestamente beneficia el cierre de la Defensoría y el Fomeca. Esto es absolutamente falso y por eso me parece importante remarcarlo, como lo estabas haciendo vos. Así que les agradezco muchísimo la posibilidad de conversar sobre estas temáticas. Gracias a vos, un abrazo grande. Abrazo. Un abrazo. Luis Arranz.